Puente FM. Un proyecto social con forma de radio. Frecuencia Tejana realiza un ciclo de podcast sobre el proyecto de ley de urgente consideración. El ciclo lo pensamos como un aporte a la discusión pública de un tema que consideramos fundamental y que va a incidir en nuestra cotidianeidad y en la de nuestros barrios. Marco general, comunicación, educación y adolescencias y seguridad son los ejes que elegimos para conversar. Nos parece importante conversar sobre los cambios y reformas que la LUC introduce en la educación. Pensar sobre los modelos educativos, la educación como derecho y enclave de derechos, es lo que nos convoca. Frecuencia Tejana, ciclo especial sobre la ley de urgente consideración. En el programa de hoy, charlamos con Edith Silvera sobre el impacto de la LUC en la educación. Silvera es docente de literatura, directora del Liceo IABA e integrante de la Comisión de Análisis de la LUC de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria, ADES Montevideo. ¿Cuáles son los principales impactos de esta ley en la educación? La ley de urgente consideración es una ley que abarca numerosos temas. Eso hace a veces difícil enfocar en los temas centrales cuáles serían las consecuencias de la aplicación de esta propuesta. En cuanto a la educación, es dentro de la LUC uno de los temas que tiene mayor extensión en conjunto con la seguridad. En realidad es porque es una respuesta a la campaña electoral que se desarrolló estableciendo un diálogo entre los medios masivos que proclamaban a voz en cuello una crisis de seguridad y educativa, que a mi modo de ver no era tal. La educación a la que accedían los estudiantes tenía sí un debe que debemos trabajar, pero que era minoritario estadísticamente. Y, por otro lado, la seguridad se acentuaba en algunos aspectos y no en otros aspectos. Voy a referirme a la educación, que es mi tema. Más de 60 artículos en la sección 3 de la ley tratan sobre educación. ¿Qué propone la nueva ley como cambios? Cambiar el gobierno de la educación de cierto grado de independencia integrado en lo que se llama un ente autónomo, es decir, un organismo que no recibe ni trayectos ni órdenes desde directamente el Poder Ejecutivo, la Presidencia y los ministros, a una situación donde la educación dependa del Ministerio de Educación y Cultura, cuyo ministro es un actor político designado por el presidente del gobierno que accede al poder. ¿Cómo eso puede afectar o trastocar los elementos de la educación pública uruguaya a la que estamos acostumbrados? Primero, el gobierno electo accede al mando o al ordenamiento jurídico del país durante 5 años. A los 5 años se producen elecciones y el gobierno puede cambiar o no. Si la educación estuviera supeditada, es decir, bajo el trayecto, las propuestas de cada gobierno electo, estaríamos haciendo ajustes o cambios a la educación pública cada 5 años. Ya Varela en su primer proyecto estimó que esa no era una condición para que el país tuviera un proyecto educativo a largo plazo que abarcara cambios importantes en la socialización, la adquisición de conocimientos. Que la educación requería de una mirada de más largo alcance y de determinados acuerdos profesionales que indicaran cuáles deberían ser los temas, las formas de acceso, las formas de egreso. Es decir, toda una planificación que debería ser más fuerte, más sólida, más constante que los cambios gubernamentales cada 5 años. La educación, ya desde la concepción de Varela, se pensaba como un problema de Estado y no como un problema de gobierno. La LUC viene a cambiar eso. ¿Cuáles son las razones para proponer cambiar eso? Primero, el tema de la financiación de la educación. La educación se financia en parte con dinero del Estado, pero también con muchos préstamos que vienen de organismos multilaterales. Esa característica que tiene Uruguay de una educación independiente del Poder Ejecutivo hace que las condiciones que ponen los organismos internacionales sean muy difíciles de aplicar, porque no obedecen a un mandato de un gobierno puntual. Para acceder a mejores y mayores préstamos habría que tener esa ductilidad, esa capacidad de cambiar para poder cumplir con las condiciones que se ponen. El tema es, ¿financiamos la educación desde propuestas de organismos internacionales para tener una educación globalizada que responda a necesidades de los empleadores? Es decir, vamos a tener una educación que forme trabajadores y no ciudadanos. Ese sería un debate para procesar en otros tiempos y en otros espacios. La ley de urgente consideración da 90 días para resolver este tema y infinitos otros temas que tienen que ver con la organización del Estado, la seguridad, el presupuesto, las finanzas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, allí tenemos dos problemas. El primero es si la educación debe ser un asunto de Estado o debe ser un asunto de gobierno. Y el segundo es si la educación, y el más importante además en mi modo de ver, es si la educación pública debe dirigirse a formar para el trabajo, a formar empleados de acuerdo a los mandatos del mercado, o si además de dar una formación que habilite a entrar en el mercado de trabajo desde donde las personas estimen y tengan vocación, fuertemente la educación pública forma ciudadanos, gente pensante, gente que pueda analizar, gente que pueda determinar e incluso gente que pueda provocar y organizar los cambios sociales necesarios. ¿Qué rol pasa a tener la educación privada según los cambios propuestos en la ley de urgente consideración? En otro aspecto, la LUC también tiene con respecto a la educación algunos cambios importantes en el tema de los límites entre el Sistema Nacional de Educación y la presencia autorizada por la Constitución de la República de las opciones de educación privada a nivel no universitario. El tema de la educación privada universitaria es aparte. Primero que nada, hay un asunto con respecto a la denominación. O sea, la educación pública deja de ser tal, se habla de educación nada más. Se integra al sistema de un solo golpe la educación privada como parte del sistema. Siempre existió educación privada. Se entiende además que forma parte de la libertad de decisión y de elección de los padres, y eso arrancó del momento en que con la reforma vareliana se instaura una educación laica, pero respetando los mandatos constitucionales se permite que los padres puedan optar por una educación religiosa. También a partir de ahí surgieron otras opciones de educaciones laicas privadas, y históricamente la educación privada se desarrolló en paralelo y bajo control de la educación pública. La LUC invierte eso porque le da primero el mismo lugar, se habla solo de educación, y segundo, en los organismos de participación que pueden controlar, sugerir, instalar cambios, tiene más presencia la educación privada que la educación pública. Por ejemplo, en organismos de representación con respecto a la instauración, a la infraestructura, al desarrollo de grupos, se crean unos organismos que pueden actuar en estas consideraciones y se le da un lugar a la educación privada. Por ejemplo, en el departamento de 33 quedaría ese organismo integrado por los directores o delegados de los institutos públicos y además con el mismo peso un representante de la educación privada. En 33 hay, en la ciudad de 33 hay cuatro liceos oficiales, y si sumamos los dos departamentos son unos cuantos más. Además hay algunas unidades de la UTU, el CETEP, lo que nosotros llamamos UTU, y un colegio privado. Tendría el mismo peso el colegio privado que todos los liceos departamentales y todas las UTUs departamentales para tomar decisiones. Este es un espacio corto y creo que el ejemplo habla bastante claro de la incidencia que empieza a tener la educación privada en toma de decisiones sobre los estudiantes y sobre los procedimientos de la educación pública. En realidad, esto también tiene que ver con la concepción de la educación como servicio, es decir, cuando se entra en la consideración de servicio, y de hecho nosotros firmamos como país en 2004-2005 un acuerdo de Monterrey donde se acepta que la educación es un servicio y por tanto es comercializable. Si es comercializable, tiene que estar regido por las disposiciones del mercado. Y ahí hemos ido avanzando. Estos parámetros que instala la LUC lo vuelven definitivo. Es decir, la educación se va a escalonar desde las demandas del mercado y desde lo que señalen las empresas privadas, que si bien pueden dar educación de calidad, eso no se está discutiendo, pero sí van a marcar las pautas de mercado, o sea, cuántos clientes les trae establecer determinadas pautas o establecer determinados programas o determinadas currículos. Ese es el riesgo. En vez de tener una educación que le dé peso al conocimiento general, a la formación ciudadana, vamos a tener una educación que busque captar clientes. ¿Qué es la libertad de cátedra? ¿Cómo se ve afectada por esta ley? El tema de la libertad de cátedra despertó bastante inquietud en todo el ámbito que refleja el sistema educativo. La libertad de cátedra está instalada históricamente en Uruguay. ¿Qué representa libertad de cátedra? Para empezar, si hablamos de libertad de cátedra, hablamos de considerar a los profesores y docentes como profesionales, como personas que pueden actuar frente a determinados problemas resolviéndolos sin necesidad de tener marcado un protocolo de acción. Por otro lado, representa que el sistema le permite a cada profesor tomar decisiones acerca de lo que considera importante desde todos los puntos de vista para comunicarle a sus alumnos. La libertad de cátedra tiene dos caras. Por un lado, esa de que permite actuar, comunicar, decidir sobre qué instancias, qué ejemplos, qué orientaciones se van a trasladar a los alumnos. Y por otro lado, tiene la obligación que está marcada en la Ley General de Educación de que el docente maneje esa instancia, pero además dé apertura y posibilidad de que si hay otras posiciones con respecto a lo que se está tratando, las haga conocer o permita que los estudiantes las manifiesten. Si cambiamos la libertad de cátedra por cierta autonomía didáctica, lo que hacemos es dejar una sola orientación de educación que será fijada por el gobierno partidario que dure esos 5 años, y lo que sí puede hacer el profesor es determinar qué estrategias en el aula va a utilizar para comunicar ese único lineamiento. Como ustedes saben, de alguna manera, un partido republicano histórico como el Colorado cuestionó esta instancia y en la negociación se reintegró el título de libertad de cátedra al artículo correspondiente. El peligro de esto es que atrás está la concepción de que no debe haber libertad de cátedra. Y atrás de la concepción de que no debe haber libertad de cátedra está la concepción de que los profesores deben ser aplicadores de las pautas que dé el gobierno. De esa manera, toda la educación pública, y estamos hablando de más de 500.000 de estudiantes, quedaría en un sentido solamente a escuchar lo que un gobierno partidario entienda como necesario. Puede ser desde los currículums hasta qué impartir como conocimientos dentro de cada asignatura, o en un sentido más amplio, señalar los trayectos terminales, o sea, qué opciones puedo tomar cuando termine mi trayecto educativo. Eso es realmente centralizar y volver con un criterio absolutamente autoritario lo que en la educación uruguaya históricamente se ha entendido como la función de apertura de pensamiento que debe dar la educación secundaria a los estudiantes para que primero se integren a la vida ciudadana como personas capaces de analizar, de tomar posiciones, de opinar, y también a partir de allí puedan construir la continuidad de sus trayectos de vida, tanto en lo educativo como en la vida personal. Sería una alteración muy importante de las bases de la sociedad uruguaya. ¿Cómo cambian en términos de representación docente los ámbitos de decisiones? La representación docente en la educación pública llegó después de innumerables intentos de restaurar lo que era la autonomía de la educación previa a la dictadura. La última Ley General de Educación dio la posibilidad de que por elecciones nacionales controladas por la Corte Electoral y con todo el padrón de docentes en cada subsistema, decimos nosotros, o sea, en primaria, secundaria, Universidad del Trabajo y Formación en Educación, se diera la elección de un representante del cuerpo docente para integrar los consejos. Los consejos están integrados por 3 personas. Se designan 2 consejeros que decide la conducción política y el consejero que integra la votación de los docentes. No hay posibilidad de que el peso del consejero, que está en minoría, marque otra cosa que la voz de los docentes. Nunca puede marcar, como se ha dicho, la conducción de la educación. Primero, porque está en minoría, es uno en 3. Y segundo, porque los directores generales de los subsistemas, en el momento de votar, pueden hacer valer un doble voto. O sea que los docentes en los consejos de educación son la voz de los docentes, pero no son decisión de los docentes. Así que la presencia de representación docente es simplemente el aporte de la visión docente a la mirada institucional. No implican los riesgos que se ha dicho con respecto a la conducción de la educación. Más allá de que, de todas maneras, los docentes hemos manifestado siempre nuestra vocación por el cogobierno, donde realmente la presencia de los docentes incidiera en las decisiones políticas y de contenidos, porque nos parece que es imposible que se maneje un sistema educativo que sea eficaz si no se escucha a los profesionales que trabajan en él, que lo conocen y que saben realmente cuáles son las necesidades y las metas deseables para ese sistema. ¿Qué implicancia simbólica y práctica tiene que se quite la palabra pública? Bueno, que se quite la palabra público del sistema, a mi modo de ver, y yo estoy formada justamente en el estudio de los símbolos, tengo formación en semiótica, que es la ciencia que estudia qué ocurre con los símbolos y cómo nosotros leemos la comunicación simbólica. O sea, lo que no está dicho pero igual se sabe, es gravísima, porque cuando nosotros hablamos en un Estado republicano de determinadas tareas del Estado que se califican como pública, en realidad hay 3 fundamentales. la seguridad pública, que debe estar siempre en manos del Estado y no de privados, es obvio, porque la seguridad pública implica la posibilidad de ejercer el poder y la fuerza. La educación pública, porque implica hacia dónde va un Estado y qué acuerdos existen a nivel de toda la sociedad acerca del futuro que queremos. Y además, la salud pública, que es la garantía de la sanidad de las personas. Fíjense ustedes, en este momento de emergencia sanitaria, el peso que tiene tener una orientación de salud pública en el Estado. Si nosotros en este momento solo tuviéramos salud privada, estaríamos en una situación caótica. Pongo, por ejemplo, el tema del costo de los análisis para detectar el COVID-19. No se estarían aplicando porque cuando entramos en razones de mercado, las cosas que son caras se usan menos que las cosas que tienen menor costo. Las empresas se manejan en la relación costo-beneficio, en la lógica capitalista. Si llevamos esto a la relación costo-beneficio a la educación, el riesgo es muy grande. ¿Por qué? Porque la educación tiene una única forma posible de recaudar, el Estado no la practica, que es cobrar por la asistencia a los cursos. Cuando un Estado o un grupo social determina pagar por el servicio educativo, simbólicamente o ocultamente también está optando por lo que no se dice, que es que se va a buscar quiénes y qué cosas convocan a pagar. Y entonces podremos estar cambiando una educación que lleve a dar información sobre todos los aspectos por una formación práctica que lleve de una forma rápida a conseguir una calificación que permita entrar en un mercado de empleo que siempre va a ser cambiante de acuerdo a las necesidades de las empresas y no va a apuntar a crear una ciudadanía crítica que pueda cuestionar, marcar pautas, exigir condiciones a esas mismas empresas, sino simplemente proporcionar el personal que esté capacitado para las necesidades de esas empresas. Y hay que tener constancia que en este momento de cambios tecnológicos muy fuertes hay capacitaciones que caen muy rápido, por lo tanto podríamos estar produciendo trabajadores que caducaran realmente a una velocidad que ni siquiera podemos imaginar. Entonces volveríamos la educación pública en educación y más que nada en capacitación para cumplir con las demandas del mercado laboral. Eso nos organizaría un Estado meramente práctico para cumplir funciones de trabajo en empresas capitalistas. Así que el hecho de que la educación deje de llamarse pública es un riesgo enorme porque implica que las demandas no van a pasar por la concepción de un Estado republicano, sino que van a pasar por qué empleados y qué características deben tener los empleados para ser tomados por las empresas. Esto no quiere decir descalificar que realmente la gente debe prepararse para entrar en el mundo laboral. Eso es una cosa que nadie negaría. Solamente que no es solo eso lo que debe dar la educación a las personas. Debe dar eso y bastante más, que es primero la capacidad de autoinformarse, de buscar lo que te interesa, de ser capaz de optar y después también la capacidad de actuar en la sociedad como ciudadanos, que es una manera crítica, participativa y no meramente como empleados colaborativos. Así que el riesgo es grande. Los siguientes miércoles, a las 18:30 horas, por el Puente FM, estaremos abordando junto a otros referentes nuevos aspectos de la Ley de Urgente Consideración.